Factory, Al-Qaeda se incorporate. Nintendo Caponi, Nintendo Caponi, Baby Rasta y Gringo. La trayectoria, Al-Qaeda la maravilla, Ñejo, Ñejo. El caballo negro, yo mal. Oye, aquí está los duracos. Estos dos no son en diminutivo, ¿yero? Yeah. Goyan en la casa. Capiche. Jumbo el que produce solo. Jumbo. M. Tiene M y M. Rockstar. El internacional Gandarilla. No te copies, papi.